cosas rechazaron, sí. Pero en el corazón de raza morado me enseñaste que era hijo de la creación, sí. Y que mi camino es hacia Zion. Me enseñaste que era hijo de la creación, sí. Y que mi camino es hacia Zion. Pelos hasta el suelo, manos en el cielo, y a cantarle a Selassie y yo. Dreadlocks hasta el suelo, manos en el cielo, y a cantarle a Selassie y yo. Príncipe de paz, iluminado guía, cantarle gracias, alabanzas día a día. Me sing, príncipe de paz, iluminado guía, cantarle gracias, alabanzas día a día. Rey Selassie, oh yeah, rey de reyes, Rastafari. Rey Selassie, oh yeah. Babylon.